Muy bien, seguimos aquí en Panorama. Y bueno, vamos ahora a profundizar estos casos de policías femicidas. La delgada línea roja. Se creó una especie de departamento de auditoría de salud mental en la policía de Córdoba, un departamento que se creó hace muy poco, donde informó hace poco tiempo que aseguraron que a 250 uniformados de la policía de Córdoba le retiraron las armas reglamentarias en los últimos tiempos por haber recibido denuncias de violencia de género. 250 uniformados. Estamos hablando que la policía de Córdoba está integrada por 22.000 efectivos y acá estamos hablando de 250. Esta auditoría de salud mental de la policía de Córdoba se presentó hace poquito nada más, se creó hace poquito, mejor dicho, hace nada más, a partir de una seguidilla de femicidios perpetrados por fuerzas de la policía de la provincia de Córdoba. En lo que va del año ya hablamos de 4 víctimas de mujeres asesinadas por policías en base a violencia de género. Y obviamente el último caso es el que ha conmovido acá a vecinos y vecinas de Huerta Grande, de La Falda. Uno caminando por las calles se ha estado comentando la sorpresa que ha significado el asesinato de Magalí y su madre, digamos. En este caso no es que ocurrió, recordemos que esto ocurrió ahí en La Calera, digamos, donde, bueno, el policía de apellido Monje decidió utilizar su arma reglamentaria para asesinar a Magalí, su expareja, y a su vez su suegra, la mamá de Magalí, que es Nancy, se interpuso y también fue asesinada y ambas fueron acribilladas. Monje, bueno, comenzó a gatillar a ambas mujeres, 7 contra Magalí y 3 contra Nancy. Este tremendo caso a su vez se suman otros 2 casos de femicidios que ocurrieron en la provincia de Córdoba y lo cual suma en total 4 víctimas en lo que va de este año en la provincia de Córdoba. Así que policías femicidas, la delgada línea roja por decirlo de una manera. Vamos a profundizar esto con Consuelo Cabral, ella es periodista que realiza crónicas policiales, además de La Nueva Mañana también ha publicado en el portal Cosecha Roja a nivel nacional y la tenemos en línea con nosotros. ¿Cómo te va, Consuelo? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien. Consuelo, a ver, la idea básicamente es como profundizar un poco esto. Lo que son los femicidios en el panorama del Ni Una Menos, como que se ha profundizado bastante, se ha desacralizado lo que ha sido que son asesinatos apasionales y toda una profundización que nos interpela también a nivel comunicacional. Ahora, cuando el femicida es un policía, es como que es un caso que nos lleva a profundizar aún más quizás el tema, porque estamos hablando de una persona que ha sido formada por el Estado, que recibe un elemento bastante delicado como es un arma, y de repente nos tomamos estos casos donde esta propia persona formada por el propio Estado que a su vez termina utilizando este elemento para matar a su pareja o expareja, digamos. Es como vos que has cronicado algunos de estos hechos, es como que de alguna manera nos interpela de algún modo cómo nos atraviesa esto, incluso que termina atravesando al propio Estado en sí. Sí, en realidad se da un porcentaje de lo que está establecido en las leyes, por ejemplo, en la ley provincial, a través del Ministerio de Seguridad en Córdoba, por ejemplo. Bueno, en este momento el secretario de Seguridad que tenemos fue reemplazado, está en el dato, por la duda lo digo, Diego Jax fue reemplazado por Alfonso Mosqueda, el otro día hablando justamente con él. Me recordaba que de acuerdo a las leyes provinciales, el policía tiene la obligación de tener con él el arma reglamentaria durante las 24 horas. ¿Sí? Esto significa que estas personas, o sea, no solamente tienen el arma cuando trabajan, sino obviamente en ámbitos íntimos como sus hogares, donde suceden habitualmente los hechos de violencia de género. ¿Sí? Sí. No es casual que ocurra y no son hechos aislados. En lo que va del año en Córdoba tenemos 4 femicidios perpetrados por policías, efectivos de la fuerza. Para que más o menos tener una idea, según un relevamiento de la Casa del Encuentro en el año 2016, en todo el país, hubo 19 femicidios cometidos por policía. Esto uh-huh. significa que es altísima la cifra que tenemos en Córdoba para hacer septiembre en una sola provincia, 4 femicidios. Uh-huh. Siempre estamos hablando de la fuerza de seguridad, porque en total estamos cerca de los 18 más o menos en Córdoba. ¿Sí? Uh-huh. De todas formas, lo que me parece que está en cuestión acá son dos cosas. Por un lado, la falta de un control mental, un control serio por parte de la institución, que es la policía. Sí. Está bueno destacar en el caso de lo que es el femicidio de Magalí y de su mamá, de Nancy, que el femicida, que es Monge, ¿sí? Carlos Eduardo Monge, el femicida había estado cerca de 8 años con carpeta psiquiátrica. Claro. Cuando un policía está con carpeta psiquiátrica, se le retira el arma reglamentaria. Casualmente había sido unas semanas antes de que ocurriera el femicidio que se le había devuelto el arma. Entonces, lo que debiéramos hacer y lo que debiéramos estar de alguna forma pidiendo explicaciones, además el femicidio se suicida y ahí, bueno, listo, termina la cosa desde el punto de vista judicial. Pero si funcionara de otra manera el sistema, se deberían pedir explicaciones a la policía, un informe y por qué se le dio a este hombre el arma reglamentaria de nuevo luego de permanecer 8 meses con carpeta psiquiátrica. Sí, sí. Sí, sí, prácticamente las estaban condenando a ellas. Incluso ese hombre ya tenía una denuncia por violencia de género de su expareja. Así que, bueno, cuestión es la falta de un... Ahora han creado este departamento de auditoría. O sea, crean un departamento de conducta, como dice la legisladora Liliana Montero, cuando en realidad es un problema de salud en la policía, ¿sí? Claro. Tipo, bueno, por un lado esto, la falta de algo serio, y por otro lado... el no replanteo de la ley provincial que los obliga a tener las 24 horas de arma reglamentaria. Uh-huh. Claro. O sea, desde mi punto de vista, viendo ese tipo de casos, viendo lo que ocurre, me parece que la problemática es como lo suficientemente seria, grave y constante como para no evaluar estas leyes que tenemos actualmente. Uh-huh. ¿Sí? Sí, ahora por lo que se observa, al parecer hay todo un movimiento dentro de las instituciones a partir de estos 4 femicidios, como así también por lo que veo de parte de Liliana Montero también ha generado polémica las propias respuestas que ha dado la policía a la hora de llevar a cabo este departamento. Sí, bueno, justamente Liliana es quien presentó en 2015 presentando un proyecto para que justamente haya mayor control en salud mental, para que justamente se forme a las personas que son parte de las fuerzas antes de entrar en la fuerza, durante su permanencia como trabajadores de fuerzas de seguridad y cuando salen, porque justamente son personas que están sometidas a muchísimos momentos también de estrés y son tareas de por sí estresantes. Uh-huh. Entonces, que vos le des un arma a una persona sometida a ese nivel de estrés para que se la lleve después a su casa, prácticamente estás siendo, yo me animaría a decir, incluso cómplice de lo que está ocurriendo. Uh-huh. Porque no debiera ser así. Algo que ocurrió, que fue en el 2013, que yo lo mencioné en una nota que ahora publicamos hace poquito, fue que un sargento de la policía, del Éter, del equipo táctico del Éter, Adriel Pedraza, asesina en el 2013 a sus 2 hijitos, a Tobías de 12 y a Morena de 10, y en ese momento su expareja, Paola Fernández, comienza a luchar para que justamente haya mayores pericias psicológicas, psiquiátricas. Pero la verdad que, excepto ese departamento que se ha creado ahora, no ha habido otras medidas serias al respecto. Tampoco se ha tratado el proyecto que presentó Liliana Montero. Uh-huh. Y según Liliana Montero, venía como hace tiempo pechando para que se tomen cartas en el asunto. Exactamente, sí, ella viene justamente con esto y ahora cuando fue el departamento, o sea, por supuesto que no creo que nadie no quiera que se amplíen los controles, pero sí da bronca que haber presentado un proyecto que se esté reclamando y que de repente surja esto, que casualmente un dato es que, un dato importante, es que cuando ocurre este crimen de los 2 nenes, de parte del policía Ariel Pedraza, sí, era justamente la comisario y psicóloga Marcela Santucho quien estaba a cargo del Éter, y es Marcela Santucho quien ahora está como responsable del departamento este nuevo de auditoría de salud mental. No es que ese hecho la invalide, o sea, no es que se diga que puede invalidar a una persona, pero resulta llamativo al menos que se ponga como la misma persona que ante un equipo de muchas menos policías, porque el Éter, según tengo entendido, creo que son alrededor de 40, no eran muchos más policías, le pongan de repente al frente de una fuerza que son 22.000 policías en Córdoba. Sí. Entonces, hay aspectos que son cuestionables. Es inoperancia, es algo que el machismo atraviesa por completo a toda la institución como es la policía y a su vez a todo el Estado. ¿Cómo se puede explicarse esto? ¿Es una inoperancia burocrática o es una falta de toma de conciencia por una cuestión de género patriarcal, llamémosle, digamos? ¿Cómo lo ves eso? Porque ya de por sí me parece que una institución como es la policía que tome conciencia, ya de por sí que es una institución bastante violenta, que, por lo menos de mi parte, como esperar que tener la expectativa de que pueda tomar conciencia sobre estos temas, como es la violencia de género, lo veo como un camino bastante largo. Una justicia cuesta, o sea, hecha en justicia, está recibiendo capacitación, ahora en género, pero los mismos jueces cuando van y los mismos fiscales cuando tienen que solicitar la pena, por ejemplo, casos de género, muchas veces se trabaja o se de una visión sumamente patriarcal, incluso juezas mujeres han llegado a justamente absolver a personas en las imputadas por violencia de género, pero con una cantidad de pruebas infinitas. Entonces, más allá de que esos argumentos y esos motivos, me parece que incluso es difícil imaginar la policía. O sea, interesa también que es una institución extremadamente violenta. Y para el largo, así que debieran empezarse a promover incluso más proyectos, más leyes donde se trabaje desde una conciencia de género. Para empezar, el tema de la portación de armas, porque casi todos los homicidios perpetrados por policías son con armas, con el arma reglamentaria. Sí. De los cuatro que hubo este año, por ejemplo, el único que no fue con un arma fue el de Olinda Andrea Díaz, que fue en Despeñadero, comienzos de año. Era un homicidio de un señor distinto, vivía en Despeñadero, tenía 32 años. Y el femicida, que era el sargento José Contreras, lo estranguló. Pero el resto fueron con el arma reglamentaria. Entonces me parece que con eso ya podría como comenzar a trabajar una arista. No es tan grande el fenómeno, no se lo puede abarcar todo. Pero sí se lo puede ir atacando por partes, me parece. Bien. Consuelo, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, Lea, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y estamos en contacto. Hasta luego. Consuelo Cabral, periodista de La Nueva Mañana, diario de la ciudad de Córdoba. Una cronista sobre hechos policiales, en este caso para que profundicemos un poco sobre la figura del policía femicida, digamos. Yo rescato también un reporte que da otro portal de Córdoba, Mucho Palo Noticias, a partir de lo que pasó con el asesinato de Magalí y Nancy. En un estado capitalista patriarcal y represivo, sin dudas la institución policial tiene un lugar no menor en la reproducción del sistema patriarcal. Cuando se problematiza un vínculo violento, no es un dato aislado que el hombre forme parte de alguna fuerza del Estado. El arma comienza a jugar tanto en las formas de opresión, manipulación y maltrato hacia las mujeres, como también en el miedo de lo que implica realizar una denuncia a una persona que forma parte de las fuerzas por las mismas vinculaciones y por las posibles represalias. Lamentablemente, cada año hay más casos de femicidios en manos de uniformados. Esto es un aporte de Mucho Palo Noticias, resaltando esto sobre cómo logramos tener una mirada quizás amplia de lo que significa cuando un femicida tiene el traje de uniforme y en algunos casos utiliza la propia arma que le entrega el Estado.